los dos de dos profesionales de la salud de la comuna de Río Bueno, y preguntaban la cantidad de personas o funcionarios de los establecimientos de salud público de la comuna de Río Bueno, y en ese sentido precisamos que un caso corresponde a un profesional médico del CEFAM de Río Bueno, que significa la investigación epidemiológica mostró 11 contactos estrechos, todos los cuales se mantienen en cuarentena obligatoria como corresponde según protocolo, y de estos 11 contactos estrechos 6 son contactos laborales de el centro de atención primaria de esa comuna, y el segundo caso de profesional del hospital de Río Bueno son 8 contactos estrechos, todos contactos laborales. En relación con las medidas tomadas, el Servicio de Salud Valdivia, como gestor de red, ha asumido todas las medidas que desde la Seremía de Salud se han indicado en términos de asegurar la atención de las personas, de los pacientes durante este fin de semana, y en ese sentido no llamamos a la calma a la comunidad de Río Bueno, porque los profesionales y todo el equipo de salud de ambos centros asistenciales de la comunidad de Río Bueno aseguran la atención con las medidas de seguridad correspondientes, y los contactos de alto riesgo de estos dos profesionales salieron ya en cuarentena obligatoria.